quiero, que acaricie y me roza. Yo navego en sus aguas, bendita, ella viene a las mías peligrosa. El amor que yo quiero no es amor color rosa, y lo tiene esa niña, pa' mí, esa niña preciosa. Yo no me quedo atrás cuando es cuestión de amores, los vivo sin pudores, con una entrega total. Yo no me quedo atrás cuando es cuestión de amores, pero se me suben los colores cuando azota el ventaval. Que falta, como se me que la goza.